hace que vaya a seguir escuchándolos todos los sábados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por ser. Así que enganchamos uno más. Vamos todavía. Así se engancha la gente. Así se engancha la gente. Nuestra idea es compartir, justamente este es un espacio colectivo para la pregunta colectiva, como siempre decimos. Nosotros, con mucho respeto, decimos lo que creemos, pero no es más que eso. Nuestro pensamiento no vale más que cualquiera que lo exprese. Y nuestra idea es esa. Decimos lo nuestro con el fundamento que creemos. No es más que eso. Y la idea es que usted del otro lado construya lo suyo. Postas de palabras, esos son los medios de comunicación. Nosotros decimos lo nuestro y usted completa en una posta, con sus palabras, un mensaje colectivo. Muchas gracias por compartir Sobre la Hora por Radio Splendid. Nos puede llamar al 4010-7121, 4010-7121, o también me puede mandar mensaje de texto a mi teléfono celular 0341-155-196-286. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada Sobre la Hora. Seguimos Sobre la Hora y nos metemos en lo que pasa aquí en Buenos Aires con el señor Mauricio, como le llamamos nosotros. Hubo tres momentos informativos que esta semana nos llamó muchísimo la atención. Por un lado, la cuestión de los manteros. Por el otro lado, el famoso precio del subte. Y por el otro lado, también esta relación con zares de la prostitución. Para consultar sobre todo esto, hablamos con uno de los tipos que más claramente se expresa de lo que pasa aquí en Buenos Aires, que es Fabio Basteiro, legislador porteño por Buenos Aires para todos. Un gustazo hablar con vos, Fabio. Carlos del Frade te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Muy bien, Fabio. Contanos cuáles son tus sensaciones frente a las decisiones políticas, a los proyectos de ordenanza de Macri. ¿Cuál es tu postura? Es que uno, después de tantos años que va llevando la ratificación de este proyecto de Macri, se va acostumbrando a una lógica efectista, mediática, una lógica que tiene a la ciudad de Buenos Aires como una plataforma de lanzamiento a otro tipo de proyectos a nivel nacional, y realmente la violación constante a lo que son las pautas de carácter constitucional, a lo que son el arsenal jurídico que protege a los ciudadanos, se van violando en forma constante y sistemática. Entonces es como que las sensaciones ya son un acostumbramiento a un maltrato permanente, y donde la ciudad de Buenos Aires termina siendo algo que se vincula muy directamente también con las políticas de carácter nacional. Sin dudas. O sea, no es simplemente un hecho aislado de un gobernador o de un jefe de un distrito que utiliza determinadas medidas. Acá se combinan factores que concurren a un escenario donde el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, parece que trabajaran en forma articulada para seguir atrasando el calendario con respecto a la posibilidad de que la ciudad de Buenos Aires sea una ciudad más integrada, una ciudad donde no se tengan que ver los niveles de diferenciación social entre el norte y el sur, una ciudad que realmente muchas veces se ve en el tópico lo peor de lo que podría ser una ciudad que sea orgullo para todos los porteños, para todos los argentinos. El caso del subte en particular, nosotros habíamos festejado, habíamos visto con augurio la posibilidad de generar un ámbito permanente de discusión entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a efecto del traslado de lo que es la utilización por parte del gobierno, del ejecutivo de la ciudad, del subterráneo de Buenos Aires. Nosotros nos planteamos incluso como Buenos Aires para Todos la posibilidad de colaborar en políticas de Estado que trasciendan estas pulsadas de bajo vuelo político con el que nos vemos cotidianamente manejados. Digo esto porque realmente lo que se ha hecho con el tema del subte es perder una oportunidad de ver de qué manera se le daba un impulso real a lo que es el transporte masivo de pasajeros pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, claro, que es uno de los factores fundamentales para discutir el tema del tránsito, para discutir lo que es el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, para lo que es discutir una relación directa con la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, lo que se utiliza es una chicana de trasladar sin subsidios o acotando los subsidios y de esta manera coincidir en un tarifazo que trasciende a lo que es la tarifa del subte, porque el tarifazo se viene en todas las áreas, y acá se combinan estos dos factores. Lo mismo que cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires solicita un endeudamiento de 500 millones de dólares para la ampliación de redes de subterráneo, para el desarrollo de lo que tendría que ser justamente una política sistemática con respecto al transporte público de pasajeros, termina siendo algo votado con el Frente para la Victoria y que termina siendo esa plata justamente a fideicomisos donde no se termina nunca de saber en qué se termina gastando. Digo esto porque se combina, las últimas sesiones que se dio en la legislatura porteña fue realmente escandaloso, fue realmente una provocación al sentido común, fue realmente lo que es la connivencia de proyectos que en los términos mediáticos se confrontan, pero que en los términos prácticos y legislativos terminan votándose igual. Se han votado igual la mayoría de las leyes que hacían al presupuesto, se votan igual el Frente para la Victoria y el PRO lo que es el Código Fiscal, se vota igual lo que es incluso el tratamiento de los espacios públicos. Entonces, este escenario donde se monta de que son opositores, realmente es un escenario que tiene mucha carga mediática, pero que en los términos prácticos reproduce lo que es exactamente esto, una forma de gobernabilidad entre proyectos que a mi entender no tienen tanta diferencia, sino que lo que hacen es montarse sobre una lógica que tiene más que ver con Durán Barbas, por un lado, y que tiene más que ver, por el otro lado, de querer instalar a una derecha en la ciudad de Buenos Aires para ver que hay un proyecto alternativo. Se necesitan como el agua y la tierra. Para que exista uno, tiene que existir el otro. Sin dudas. Fabio, por último, y para ser sintético, dos opiniones simplemente. La cuestión de los manteros y, por el otro lado, estas negociaciones, estas complicidades, estas conexiones con zares de la prostitución en Buenos Aires. El tema de los manteros es un tema de espacios públicos. Sí. Y realmente los trabajadores de la vía pública necesitan, y se ha planteado de esta manera, la diputada González García Tuñón, que es una compañera nuestra, ha presentado dos proyectos alternativos y superadora para justamente planificar en forma ordenada lo que es el trabajo de la vía pública. Pero como pasa en la ciudad de Buenos Aires, y uno se acuerda de los trapitos, de los motochorros, de temas que tienen mucho efecto mediático a efecto de demostrar de que hay mano dura. En los términos prácticos no se ordena lo que es el espacio público y lo que es peor, lo que verdaderamente son los espacios verdes, lo que verdaderamente son el capital social acumulado por el conjunto de los porteños con respecto a los espacios públicos son rifados en forma permanente a las grandes constructoras. Entonces es una gran mentira mostrar durante una semana que se desaloja una avenida por la fuerza con mecánicas autoritarias, pero lo que es el espacio público real, profundo, verdadero, donde se podrían desarrollar políticas sostenidas en relación al conjunto de la ciudadanía, termina se rifando a las grandes constructoras. Claro, se trata de un negocio en definitiva. Es un negocio, y sobre todo presionado por el CAME, y presionado por sectores empresariales que son los que gobiernan en forma directa en la ciudad de Buenos Aires. Bien, y la y última. Con el tema de la prostitución, sí, en la ciudad de Buenos Aires, ya se había planteado hace 4 años atrás. Nosotros tenemos una fuerte relación con lo que es AMAR, o sea, la Asociación de Meretrices de Argentina, sí, con las trabajadoras sexuales, y todos saben aquí que la connivencia que existe entre el poder político, el poder judicial, el poder de la Policía Federal, la Policía Metropolitana involucrada, determina de que se hace una gran hipocresía constante para tratar de ver de qué manera se muestra de que se ordena un tema como es la trata de personas, como son los rufianes, como son los fiolos, y realmente están vinculados en forma directa a estructuras del gobierno de la ciudad, a la estructura judicial y a la estructura de la policía. Y en esto no tiene que haber diferenciación, porque hay que salvaguardar los intereses de aquellas compañeras y compañeros que trabajan en ese ámbito por decisión propia, pero lo que no se puede hacer es esconder estos vínculos que existen entre el poder político, los servicios de inteligencia y los jueces a efecto de seguir sosteniendo actividades ilegales que muchas veces están directamente involucradas en actos delictivos que después nosotros tenemos que lamentar. Fabio, muchísimas gracias. No, un gracias, abrazo muy grande. Todos, gracias. Saludos. Fabio Basteiro, legislador porteño por Buenos Aires para Todos, analizando estos tres temas que formaron parte de la vida cotidiana de los porteños aquí en la ciudad de Buenos Aires, todo lo involucrado a Macri, Macri por otra parte ganando su reelección con muchos votos, luces y sombras, como siempre decimos, profundizar en las sombras para que haya más luz, esta es la idea también en nuestro programa. Usted se puede comunicar con nosotros al 4010-7121, 4010-7121, mensajito de texto al 0341-155-196-286. Las imágenes del crucero que se está hundiendo allí en Italia parecen ser las imágenes de la película Titanic, evidentemente. El problema es que este es un caso real, concreto, que ha ocurrido allí en Italia. Pero las imágenes son realmente de película. Vamos con la música y seguimos sobre la hora. no se quema con basura.